la pareja se llenó. ¿Cuántas cosas le pusiste? ¿Cuántas cosas, corazón? Si está llena la valija, la tendremos que vaciar. Así podremos, querida, volver todo a colocar. La valija, la valija, la valija ya no tiene más lugar. La valija, la valija, la valija la tendremos que vaciar. Ya no tiene más lugar. La valija, la valija, la valija la tendremos que vaciar.